en la descripción, digo, que juntaron algo así el año pasado como $2,000, puede ser, de recaudación que para el Banco de Alimentos, ¿es así? ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, sí. Bueno, es el segundo año. El segundo año. Y contame cómo es la iniciativa, cómo hacen aquellas personas que están del otro lado y se puede participar. Digo, contá un poquitito, danos la introducción a esto que se va a hacer el próximo 18 de septiembre en el Hotel Sheraton. Perfecto. Este miércoles, literalmente pasado mañana, vamos a estar haciendo la segunda edición de ICE, que es este evento que bien comentaba. Es un evento a beneficio del Banco de Alimentos de acá de Mar del Plata. Se hace en el Hotel Sheraton y básicamente el evento lo que promueve es vivir de una forma más sostenible. Es decir, vivir de una forma más consciente, más alineada a realmente tener mayor bienestar. Es un evento que es para la comunidad en general. Van a haber oradores que van a hablar, por ejemplo, cómo crear empresas más alineadas al planeta, al bienestar humano. Va a haber charlas relacionadas a lo que es desarrollo humano, empresas sociales, que son las empresas que vienen de otras partes del mundo, pero que ya está pasando, que ayudan a resolver problemáticas como la del Banco de Alimentos. Va a haber gastronomía también, que ahí van a haber empresas grandes y muy conocidas de Mar del Plata. Va a haber música en vivo, muchos condimentos abiertos al público, a la comunidad de Mar del Plata en general, a quien quiera venir, quien sea curioso y le interese. La entrada tiene un valor que es de $22,000 y se pueden contactar con los números que yo ahora les puedo dejar y sumarse, estaría buenísimo, sí. A ver, ahora, antes de despedirte, obviamente vamos a reflejar y vamos a contar a la gente, digo, cómo puede hacer para poder participar y demás. Digo, por ahí del otro lado dice, che, 22,000 mangos, bueno, pero tiene que ver con la ayuda, tiene que ver con esto que Donato plantea de colaborar y ayudar y encontrar una manera diferente de generar este espacio sustentable. Contame si vos ves qué es lo que se viene. No lo quiero plantear como una moda. Quiero que quede que claro que no lo hablo como si fuera una moda. Pero sí se está buscando desde las grandes economías esto de tratar de generar pero sin afectar el ambiente, sin afectar los sectores más vulnerados. Digo, es como una etapa que se viene de la economía, ¿ustedes lo ven así? Yo creo que sí, pero no por una intuición propia, sino por una realidad que en otras partes del mundo ya se ve, incluso en cuanto a lo legal. En continentes como Europa, que hayan ciertas cuestiones reglamentarias a nivel empresa que si no se cumplen no se puede operar. Entonces hoy ya está pasando en otras partes del mundo. Parte de eso nos va a traer una de las oradoras que se llama Jessica, que articula entre Reino Unido, India y Latinoamérica estas cuestiones, pero sí, es inevitable que acá Argentina va a venir y va a llegar esa forma de operar, que no es peor, es simplemente corregir algunas cosas para que el impacto sea aún mayor positivo. Es un poco, no te quiero meter en un brete, digo, pero es un poco corregir por ahí los errores que se han cometido en algún momento. Y creo que es ver qué podemos mejorar. A mí me gusta verlo como que siempre uno puede aprender, puede mejorar, y en ese aprender y mejorar vamos literalmente generando un impacto mejor. Por eso creo que más allá de lo que uno haga, que yo también hay cosas que no las hago tan bien y las puedo mejorar, es ¿qué podemos mejorar a nivel sociedad para que todo lo que hagamos sea mejor? Creo que un poco por ahí es lo que queremos transmitir, de ese lado. ¿Y esta relación con el Banco de Alimentos, Donato, código, cómo se genera? Este es el segundo año con el Banco de Alimentos que lo hacemos a beneficio del banco. En sí el banco no, digamos, lo único que hace es acompañarnos desde ese lugar. El día del evento van a poder también, ellos van a compartir un poco del banco. Pero bueno, es una organización que a nosotros nos interesa mucho porque es de acá de Mar del Plata. El Banco en realidad de Alimentos es una red mundial, no es de acá, de nuestra ciudad solamente, pero nosotros tenemos en nuestra ciudad un montón de personas que están necesitando hoy, lamentablemente, esta ayuda. Entonces, qué mejor que poder contribuir, que quizás si alguno dice, bueno, $22,000, algunos no los tienen, yo a veces no los he tenido, y es normal, pero quien sí lo tenga y quien le gusta participar y le gusta aprender y le gusta también sumergirse en este tipo de encuentros interesantes y tan alineados a esto, está bueno y lo vale también. Yo te pregunto para poder también que la gente sepa y vea, recién cuando yo decía esto de la recaudación que habían hecho el año pasado, digo, aparte de esos $2,000, ¿también generan una recaudación en alimentos y demás, o es solamente recaudación monetaria, digamos? No, en realidad es recaudación dependiendo de justamente quienes donen lo que donan. Claro. Por ejemplo, este año tenemos algunas donaciones de alimentos, también está la donación de dinero a través de las entradas y a través de las marcas que acompañan. Y el año pasado, por ejemplo, también se donó una heladera. Entonces, como que depende Claro. Lo que cada uno puede donar. Si al banco le sirve, bienvenido sea. Seguro. Preguntarte también, recién me decías vos que estas nuevas modalidades, por decirlo de alguna manera, digo, es algo que en Europa está muy firme, digo, que están generando estos espacios negocios con cuidados del ambiente, con cuidados de los sectores vulnerados y demás. Digo, ¿lo ven factible de que se haga fuerte en América Latina? Personalmente creo que es una necesidad hoy, si a nivel país estamos hablando de alrededor de un 50% de pobreza, es algo que hoy, de alguna manera u otra, necesitamos resolverlo. Uh-huh. A nivel sociedad, individual, colectivo, y hoy hay tantas cosas lindas, interesantes que se están haciendo, que creo que es momento también de poner la energía ahí para que eso le llegue a esas personas. Indefectiblemente, si el otro está mejor, yo también voy a estar mejor, entonces creo que va un poco por esa visión, creo que es necesario. Contame un poquito quién va a estar, quién van a ser oradores, digo, cómo se va a desarrollar la jornada del 18. Bien, nosotros tenemos a las 6 inicia, se hace la apertura alrededor de las 6:15, luego van a estar Janina García y Guadalupe Soto, que ellas se dedican a todo lo que es desarrollo humano, hace más de 10 años, son terapeutas cuánticas, acompañan procesos personales, también a nivel empresa, equipos. Luego vamos a tener un break de cerca de una hora, donde vamos a estar con la gastronomía, que va a ser muy abundante, alguna dinámica de networking también para conocernos, y música en vivo, muy interesante. Luego a las 8 vamos a tener la parte de la oratoria de Leo. Leo es fundador de Lulea, de una empresa acá de Mar del Plata, muy alineada a la sostenibilidad. Es una empresa que se dedica a todo lo que es indumentaria yoga, para lo que es yoga. Ellos ya tienen 6 locales acá en Argentina y uno en Chile. Él estuvo más de 15 años en lo que es Wall Street, en una empresa muy grande en la parte de finanzas. Es decir, trae mucha experiencia consigo en cuanto a emprender, y también muy relacionado a estos temas hoy por su manera de vivir. Sí, y los que conocen algún local, al menos yo he visto uno, tiene una manera muy particular de vestirlo del lado de afuera. Conozco el que está cerca de la escuela industrial, está en 14 de julio y Gascón, creo que es esa la zona en la cual está, y lo conozco por fuera, no es que haya entrado, pero tiene también esa particularidad de darle una veta artística muy linda, ¿no?, a los negocios. Tal cual, y las prácticas también que ellos tienen dentro para confeccionar la indumentaria es muy sostenible, entonces están muy alineados en este tema. Y por último tenemos a Jessica Ollardide, que ella es consultora y mentora de todo lo que se llaman empresas sociales. Ella es quien te decía y les comentaba que articula entre la India, entre Reino Unido y Latinoamérica, todo lo que son empresas sociales. Estas empresas que se crean para resolver o mitigar alguna problemática social. Ella está haciendo con organismos internacionales estas cuestiones y nos va a compartir incluso casos de éxito y casos prácticos desde Jujuy a la India y de la India a Jujuy. Así que es muy interesante para escucharla. Bien, entonces, y para sacar la entrada, recién me decías que tenías unos teléfonos y demás. Exactamente, sí. Para sacar la entrada pueden escribirnos al número 223-346-3171. O si no, también pueden escribirnos al Instagram, que es HEES.bioestrategia. Bien, entonces, esas son las maneras de contacto para poder sacar la entrada, participar de una jornada, sumamente interesante, pero también colaborar con el Banco de Alimentos. Donato, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Y yo a ustedes, muchas, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Abrazo. Saludos. Inmenso. Donato Lacedonia, ahí presidente de ICE, que están organizando este nuevo encuentro con esta temática que los atraviesa, que te estábamos contando, con el número de teléfono que te acababa de dar, 233.